ni más ni menos. Y bueno, pues tenemos a su cantante y voz aquí al otro lado del teléfono. Buenas tardes, Nacho. ¿Qué tal? ¿Cómo andáis? ¿Qué tal? Pues mira, aquí estamos pues escuchando buena música. ¿Qué vamos a hacer? Como puta madre, como siempre, tío. Sí, señor. Es que escuchamos música. Y de sí, paso, de la buena, ¿vale? Exacto, y de paso pues charlamos un poquito de la música, de lo que hacéis en este caso vosotros. Y bueno, uh-huh. Pues a pasar un ratito, un par de horitas aquí entretenidos. Cojonudo. Bueno, pues Nacho Diamante es la voz de Waydrom. Y cuéntanos quién más estáis ahí en Waydrom, para que la gente lo sepa. Vale, pues por una parte estamos la sección rítmica, está José. A la batería, al bajo está Manel y a la guitarra está Quillo y el Negro. Ajá. Y Quillo, el Negro, aquí todos por motes, ¿no? Sí, tío. Sí. Así. Pasé un rockstar ahí del mote, pues si no, macho, mal. Ajá. No, está claro, es que Nacho, Nacho, pero Nacho Diamante, solo hay uno. Claro, ¿no? hay pocos. Efectivamente. Bueno, pues vosotros lleváis desde el 2016 con la misma formación, habéis hecho cambios. ¿Cómo ha ido el tema un poquito? Sí, bueno, es una cosa un poco compleja porque ahora mismo la formación que tenemos es la que está, solo que ahora mismo el bajista solamente viene por tema de curro y tal, que vive lejos, y de parte que está con otra banda, pues contamos con él, por supuesto, siempre que podemos, él está encantado también de tocar con nosotros, pero no está habitualmente ensayando en el local, siempre solemos, cuando hay un tema nuevo, pues se lo mandamos a él para que lo vaya practicando, y en los directos también contamos con él. Y es eso, ¿sabes? Realmente en el local estamos los cuatro y luego el añadido de Manel. Ajá. Bueno, pues por lo menos tenéis una formación permanente y continua que no es fácil tampoco, ¿eh? Sí, ha habido épocas de que hemos tenido parones y tal y hemos intentado buscar otros bajistas, pero no nos ha cuajado ninguno. Aunque tocaban bien y tal, pero no, el típico feeling que tienes con una persona a la de tocar, pues con realmente yo, como yo como el resto del grupo, ¿sabes? No sé cómo explicarlo. El típico feeling que tienes con una persona y dices, joder, quiero tocar con este y con este me quedo, ¿sabes? Claro, es que esa cuestión es muy importante también, ¿no? Claro, porque, claro. Si resulta que vas a tocar con alguien y como se ve algunos grupos por ahí en los escenarios que ni se miran a la cara, ni se acercan, ni se rozan, ni nada... Exactamente, sí. Además, somos una banda de y nos conocemos ya bastante tiempo y por eso, no sé, la verdad es que nos comprendemos bastante bien y ya sabemos de qué pico coge a cada uno. Y la verdad es que el sonido que hemos conseguido los cinco es bastante sólido, yo creo. Bastante importante eso. Sí. Bueno, ¿habéis sacado un disquito? Sí, ¿no? Por fin. Por fin. Así, en vivo y en crudo, ¿no? Sí, sí, como suena. Sí. Lo grabamos en el local de ensayo. Uh-huh. Fue un día que bueno, debíamos estar inspirados. Y bueno, nosotros en el local de estudio pues tenemos nuestra mesa de mezclas con nuestro portátil, nuestro programa de edición de sonido. Y entonces, pues bueno, fue el ensayo general que hicimos antes del último bolo antes de verano, que fue en la sala Rockville, me parece que fue, si no recuerdo mal, en agosto. Y entonces, pues nada, le dimos al botón de grabar y bueno, hicimos toda la versión del tirón, o sea, sin parar ni nada, o sea, ni la grabamos. Y bueno, y este verano, en el parón que todo el mundo se va de vacaciones y tal, pues me llevé las pistas a casa y lo estoy escuchando y dije, coño, pues esto aquí se puede sacar algo bastante interesante, ¿no? Mm-hmm. Interesante. El nombre del disco, traducido, más o menos, sería vivo y crudo, o sea, tal cual lo habéis hecho en el local. Sí, exactamente. Las cintas extrañas. Sí, sí, sí, porque realmente fue un título provisional, porque, bueno, nosotros antes de grabar esta sesión, hacia febrero, más o menos, sí, hacia el principio de febrero, estuvimos grabando varios temas que están aquí también recogidos, pero estaban grabados un poco mejor, ¿vale? Son, con muchas más pistas y mucha más voz y toda esta historia. Pero ¿qué pasó? Que llegó el famoso coronavirus y claro, que nos cortó de cuajo pues toda actividad, ¿no? Y entonces eso se quedó un poco ahí colgando. Y como teníamos que sacar un poco material ya, pues dije, precisamente de ahí surgió World Days, por eso. Yo creo que fue, World Days es un material bastante, está bastante bien grabado, ¿sabes? Y digo, joder, pues para qué vamos a aprovechar esto que ya está grabado del todo. Ajá. Y que además tiene cosas que decir dentro del disco y con sus canciones y demás, ¿no? Sí. Eso las letras, la verdad es que son bastante, bastante interesantes, ¿no? Ya seguramente en la edición del CD que salgamos dentro de poco, ya vendrán las letras impresas y cada uno ya podrá leerlas, traducirlas y comprenderlas. Ajá, que eso también es importante. Bueno, yo voy a lanzar una pista, no sé si equivocada o no, porque yo tengo una costumbre. Y es con los títulos de las canciones hacer una historieta, ¿vale? Una historieta que evidentemente tenga que ver con el disco, ¿no? O por lo menos lo intento, ¿vale? Y entonces yo he hecho esta historia y a ver si acierto o no acierto, me acerco o me alejo de la intención del disco. A ver qué te parece. Con esta intro llega la hora de buscar al niño problema. De sacarle de las manos del señor ninguno, ese que tiene un corazón de piedra, que es todo un zorro centenario. Levántate y pelea, pon en marcha todo lo salvaje que hay en ti y podrás salir de esa miseria. Enciende de una vez la llama y vamos a tirar los dados para, de una vez por todas, dejar de ser un esclavo. Bien, puta madre, tío, está currado. Un poquito, por lo menos. Está muy currado. Es, pues eso, una pequeña idea para que la gente sepa un poco de qué puede ir el disco, ¿no? Bueno, sí, bueno, va un poco de todo. Bueno, ahí, por ejemplo, Century Fox no va un poco de otra historia. Ajá. Pero bueno, la verdad es que mola, tío, el super poema ese guapo, tío. Sí, se intenta que por lo menos tenga algo de sentido, ¿no? Está currado. Bueno, entonces, ese zorro centenario... que el título en realidad es Century Fox, como has dicho tú, ¿de qué va? Pues va un poco, es una letra de despecho. Literalmente, o sea, de cuando alguien, por eso, dices que me quieres, pero luego bien que te estás arrimando a otra persona. ¿Sabes? Sí. El típico desamor de cuando estás jugando a tres bandas, o sea, una persona está con otra, pero que realmente no está con él, sino está con la... En fin, o sea, el típico trío amoroso que uno de repente se entera de que... En fin, eso, pues es decir, un poco de despecho, decir, joder, pues si se supone que me quieres, pues coño, no esté con este tío. Sí, perfecto. O sea, no me engañes, por favor. Por lo menos dímelo a las claras, ¿no? Sí, por eso, sí, que, nada, que ya no quiero romance, ¿sabes? Eso, que... En fin. Perfectamente comprensible. Bueno, y un poco, pues cuéntanos de qué van hablando los temas. Si quieres te voy diciendo títulos o tal. Sí, perfecto, sí. Lo primero, pues, ese time, esa hora, ese tiempo. Sí, pues bueno, es un poco... El tipo lo dice, o sea... Muchas veces, hay veces que una persona se queda un poco... A ver si se arrepiente sobre las cosas que le gustaría haber hecho y no ha podido hacer. Por eso, el tiempo que no espera a nadie, ¿no? Y si las cosas que naces a lo mejor ahora, a lo mejor puede ser que ya las palmas no vas a poder hacerlas después, ¿no? Y pues todo este debacle, cuando está ya a punto de palmarla, o sea, lo que podía haber hecho, lo que podía haber dejado de hacer, o si podía haberme lo montado un poco mejor para no hacer ciertas cosas de una manera un poco, ¿sabes, no? Los típicos devaneos que una persona siente cuando la está palmando y ya dice, pues mira, aquí, aunque me arrepienta, da igual. Ajá. Bueno, ¿y qué niño es un problema? Bueno, mejor dicho, ¿qué niño no es un problema? ¿No? Bueno, eso va realmente, entre comillas, bueno, sí, es un poco la traducción, bueno, va un poco sobre... Yo lo he estado extrapolando un poco a la delincuencia un poco callejera, ¿no? Eso, de hecho, hay una frase que pone, bueno, eso, te has pasado la vida en juicios, ya te da igual estar ahí o no, ¿sabes? Está dedicado, digamos, a las personas que por muchas oportunidades que le den no aprende. Y le pasan todo el tiempo corriendo. Pues que vayan aprendiendo y si no seguirán tropezando. Exactamente, sí. Las personas que se tropiezan contra la misma piedra y no aprenden y le dicen y no aprenden y por eso. Y incluso en esos momentos, por eso, estás todo el día corriendo, pues están todo el día persiguiendo porque hay gente detrás de ti que te quiere jamuchar. Efectivamente, detrás, al lado, por delante y poniéndote zancadillas, sí, y de todo. Que te van a quitar las hostias. O sea, ten cuidadito. Sí, ¿no? Eso es. Bueno, pues para eso levántate y pelea. Sí, eso también hay una no en este sentido, pero sí, por ejemplo, el stand on fire es un lugar también de levantarse y pelear. Exactamente, es la traducción que le he dado, ¿no? Sí, no, venga, eso, vamos sí. a comernos el mundo si hace falta, sí, ¿no? Eso es. Bueno, ¿y qué es lo más salvaje que tiene Weidrom? Lo más salvaje que tiene Weidrom, bueno, aparte del tema. Sí. Bueno, el tema, pues, es el de Wild, es un tío esquizofrénico, o sea, ahí me dediqué a inventar, o sea, una historia en mi cabeza, pues de un tío, pues es como, a eso le pasa a mucha gente también, gente que está, digamos, que en guerra contra el mundo, o sea, el típico que aunque no han hecho nada, siempre se cabrea con todo el mundo, siempre salta, siempre le echa culpas a este tío, siempre escucha a este otro, y siempre está como, por eso, una especie como de guerra en su cabeza, que se la tiene él, pero luego la estrelleza al mundo, ¿sabes? Pues me estoy volviendo loco, el salvaje, ¿no? Claro, son las típicas personas que están siempre en guerra consigo mismo y luego eso se lo transmite a los demás. Sí, que hay que tener cuidadito con esa gente porque al final te arrastra a saber a dónde, ¿no? Sí, eso es. La gente es un poco así psicodélica y tal, bueno, un poco rara. Pero sí, eso. Una persona que está en un manicomio con una camisa de fuerza... Y por eso está imaginándose batallas que no existen. Uh-huh. Y bueno, ¿os gustan los juegos de azar también? Sí. Roll the dice. Roll the dice, sí, bueno, también es un poco... Bueno, yo lo he puesto un poco en el contexto de una noche de juerga, pues un poco del bingo y de pues los bajos fondos nocturnos, ¿no? Pero va también de la vida, ¿sabes? Que si tiras los dados muchas veces, a lo mejor hasta pierdes y todo, ¿sabes? Es que pierdes. Al final pierdes. Sí, sí, sí, aquello de la banca siempre gana. Eso es, sí, sí. Entonces... Y también va un poco de la vida. O sea, que los dados los tiras tú y a veces, bueno, que a veces... puede ganar, pero si lo tiras demasiadas veces, a lo mejor puedo meterte un hoyo muy gordo y a lo mejor por eso, me acabas la cara palmando, tío. Me ha recordado, o no ganando. Me ha recordado un detalle de una persona que se fue varias veces, tuvo que ir varias veces a examinarse del teórico del carnet de conducir. No iba a clase, no hacía test prácticamente ni nada, y iba con un escapulario y, no, a ver si tengo suerte y apruebo. Tío, pues va a ser que eso es como tirar los dados, ¿no? Sí, pero de mala manera, además, ¿no? Sí, tirar los dados de la vida. Efectivamente, efectivamente, ¿no? Vamos a ver, si estudias, te preocupas y te lo curras, pues podrás conseguir algo. Si lo dejas al azar... Más rollo. O sea, ¿qué quieres que te diga? A ver, a mí me encantaría encontrarme un billete de lotería premiado, pero... Sí, hostia. Pero creo que eso nos gustaría a todos. Sí, yo ya te digo. Pero así no te haces millonario muy fácilmente, eso seguro. Ya te digo. Bueno, ¿y cuál es la llama que nos prende Wildrome? Flame, pues bueno, es un poco sobre... bueno, tiene varias cosas, ¿no? Por ejemplo, que hay eso de cómo es que cada acción tiene una reacción, al revés, ¿o cómo es eso? No, sí, no, cada acción tiene una reacción. O sea, si tú me pisas el pie, yo puedo reaccionar y meterte un guantazo. Yo lo he extrapolado un poco a lo que estamos haciendo a este universo, ¿no? Que si a lo mejor prendes una hoguera, una fogata, luego o rompes un dique de agua, pues ponte a pagar el precio, ¿sabes? Ajá. Y sobre todo por la dejadez un poco humana, ¿no? De eso, que nos importa todo tres cojones hoy en día, tío. Básicamente, o sea, que estamos un poco navegando entre la bruma, que no sabemos dónde vamos. Y por eso, o sea, siempre buscamos las típicas cosas de que me da igual todo para no hacer nada, ¿no? A quien no le da igual es tener a nadie una vida de esclavo. Efectivamente. Y esclavo, si a alguno le va el rollo, pues allá él, ¿no? Sí, no, la de Slave, esa va dedicada sobre todo a... más que esclavo a nivel, digamos, se está escrito con relación a los internautas, tío. Sí, uh-huh. O sea, esas personas que ya basan toda su vida en un móvil, o en un ordenador, o en una tablet, y de ahí no salen. Uh-huh. O sea, que prefieren quedarse en casa ligando o hablando por chat con alguien, o sea, metiendo, viéndose en estas páginas de estas de contactos que hay por ahí, ¿sabes? Va dedicado, pues, a toda la gente que lo dicen en el estribillo, ¿sabes? Eso, que tú ves a mucha gente sonriente con el, ¿cómo se llama esto? La selfie, ¿no? Uh-huh. Y todo esto, pero que luego tiene una tristeza enorme, o sea, que todo el internet es mentira, ¿no? Eso, estamos esclavizados todo el día, pues eso, mirando la pantallita y no tenemos ya... Nos da igual lo que tenemos delante o atrás o los lados. O sea, todo el mundo ya es nuestro virtual y que ya no tenemos vida privada, ¿no? O sea, ya hoy día cualquier persona se mete en tu Facebook, en tu Twitter, Flipper, yo soy puta madre de mí. Yo personalmente sí. Odio las redes sociales. Pero sí, o sea, nadie tiene vida privada. O sea, ya todo el mundo quiere saber con quién follas, con quién no follas, dónde has estado... que si la fotito, si te etiqueto y si no, tal y tal, ¿sabes? Eso. Es lo que va, eso. Hoy día somos esclavos de toda esta tecnología, ¿no? Sí, en vez de una comunicación más personal, más tú a tú, pues... Exactamente. Ahí, y a poner verde a la peña también. Sí, sí, de eso va, típico. O sea, que por eso, yo digo, el estribillo lo decimos claramente, por eso, que vivimos en un mundo de falsa progresía y falsa felicidad, ¿no? Donde todo el mundo aparece súper feliz, pero que luego está a punto de cortar las venas, ¿no? Bueno, pues ya, aprovechando esto de que esclavos, a fin de cuentas es una adicción. Y bueno, voy a hacer un poco de promo del programa que hay mañana, los jueves, a las 4:30 de la tarde, Rock Terapia Biyú. Un programa dedicado, pues, a todo tipo de adicciones, todo tipo. Sí, sí. ¿Eh? Entonces, pues, para que la gente lo sepa también y demos un poco de promo a los compañeros, ¿no? Sí, claro. Además, pues, eso, nuestro compañero Emilio, que es terapeuta bastante conocido y es el que lleva el programa junto con Mon. Y pues eso, dedicado a todas las adicciones y encima acompañadas por rock. O sea, mejor programa no puede ser. Dale caña, tío, puta madre. Así que, Bueno, evidentemente es un tema que tenemos que sacar. Con la situación que está, el tema de hacer directos y cosas así está complicado. Muy complicado. Pero aún así vosotros lo hacéis. Está terrible, sí, no, menos mal. Menos mal, poco a poco, vamos, hasta casi la arranca, vamos, menos mal, o sea, ya, tanto hablo por nuestra banda como las demás que están ahí rascando donde pueden para conseguir bolos, que hoy en día, macho, es casi una utopía ya, tío. Sí, y encontrar sitios como, por ejemplo, el Six, donde estuvisteis el fin de semana pasado, es muy complicado. Y para otro que teníamos, Rockville, nos lo tienen confinado. Sí, no, eso es horrible, eso es una tristeza tremenda, tío. Pero total. Y bueno, ¿qué tal estuvo ese Bermú Rock? El domingo fue, ¿no? Sí, el domingo pasado, el domingo de qué día fue, el día 8, me parece. Eso, el día 8. Bien, o sea, estuvo muy bien, lo pasa, hombre. Yo personalmente no, me imagino que los demás de la banda también. Pero yo, por ejemplo, siempre, tanto este que hicimos en el rock el domingo como el último que hicimos en el Rockville, yo por lo menos tuve una sensación un poco, entre comillas, lacónica, ¿no? Un poco, una sensación un poco agridulce. Porque por una parte, de puta madre, o sea, la hostia estás tocando y tal, pero por esa parte me estoy muy lento, pero por otra parte, tío, es una sensación súper rara, súper jodida y súper triste, sobre todo dar el concierto en las condiciones en que se da, ¿no? Porque claro, ves a la gente que tiene este aforo súper limitado, todo el mundo sentado, no puedes poner nada en la barra, todo el mundo con mascarilla, no sé, la verdad es que es una, pues es un poco dulce. De una parte te mola, pues porque te suele final, pero de otra parte es, pues, una amargura tremenda, porque claro, sí, porque tocas, pero no tocas como tendría que ser un concierto, ¿no? Claro, porque el Six yo creo que es para unas 100 personas o algo así, estaban 30, ¿no? Sí, el aforo permitido era en 30, sí. Pues tú fíjate, de 100 más o menos que pueden entrar en la sala a que solo sean 30, con distancias, con de aquí no te puedes mover. Sí, no, la verdad es que esa es la parte triste, tío, ¿no? Que, no, la verdad es que esto, joder, macho, que mierda todo. Ya, pero por lo menos tocas, ¿no? A fin sí, de ahí cuentas. Está, ahí está ese feeling encontrado, una parte mola de puta madre. Pero por la parte que claro, subes al escenario, ves todo el panorama y se te caen a los pies, tío. Claro. Normalmente, cuando empiezan los bolos, así al principio y tal y cual, que la gente no está pegada al escenario y tal, y ya estás, venga chicos, acercaros, no sé qué, y tal y cual, pues así, que encima ahora, no puedes ni hacer eso. No se puede hacer nada, tío. Tienes que quedarte ahí en tu metro cuadrado de baldosa, tío, y ya está. Y no te muevas ahí, macho. Bueno, y como decimos, por lo menos algo es que en muchos sitios, pues mira, un emblemático que con 29, 30 años de andadura que ha cerrado ya por fin, bueno, por fin no, por desgracia, vamos a decir, me refería a que por fin han tenido que cerrar, pero ha sido por la desgracia de todas las circunstancias y demás, ¿no? Y el Talismán. Es verdad, sí, me lo leí otro día, qué pena, tío. Bueno, pues yo lo dejo aquí porque el tema del Talismán, porque la semana que viene, si no pasa nada, hablaremos con Juan. Hablaremos con Juan y habrá que hacerle un homenaje a un garito como es, ¿no? Como el Talismán. Claro. Que menos, ¿no? Sí, no, hostia, es cojonudo, tío. Pues nada, pues el miércoles que viene, si no hay ninguna contraindicación ni nada, tendremos por aquí, hablaremos con Juan por lo menos un ratito para que nos cuente alguna película, aventura y desventura del Talismán, ¿no? Perfecto, tío. Muy bien. Y bueno, y de Waydrom, ¿qué más nos tienes que contar? El disco de momento solo está en plataformas, ¿no? De momento sí. Está en la plataforma de la oficial del manager, a Tope Producciones. Y ahí, de momento ya está. Luego también, como te comentaba, vamos a ver si lo sacamos lo antes posible en CD. Para que la gente se pueda llevar en físico, que yo creo que aún es un formato que todavía está al alza. Sí, bueno, hay dos formatos al alza ahora mismo, que es el CD y el vinilo también. Sí, no, bueno, a mí me encantaría sacar el vinilo, pero eso de momento, pues, algún día saldrá. Una pasta, pero, ¿no? Pero es un pastón, pastizar, verbenero sacar eso, pero vamos, de momento, mientras saquemos el formato CD, de momento va bien la cosa. Ya está, de momento nos conformamos, ¿no? Sí, sí, sí. Y ya está. No, aunque sea con el tiempo, seguro que alguno de vosotros, aunque sea solamente una pieza, la hacéis en vinilo solo por tenerla, ¿no? Saldrá, sí, aunque hagamos 5 copias para tener nosotros. Por eso te digo. Ay, qué. Bueno, ¿dónde se localiza? ¿En el Bandcamp de A Tope Producciones y dónde más? ¿En Facebook? Sí, en Facebook. Lo que pasa es que en Facebook y yo creo que en ningún sitio más. Bueno, tenemos un canal en YouTube, pero lo tenemos ahora un poco abandonado por todo este tema del COVID y tal y del disco. Que ya le metemos mano. Ya cuando vayamos grabando un vídeo musical o algo así más oficial, pues ya vamos un poco la cara al canal. Habrá que engancharse a ellos, ¿no? Sí, sí, sí. Ya está. Y, por supuesto, para conseguir el disco, aparte de escucharlo, si quiere alguien descargárselo en el Bandcamp sin ningún problema. Sí, eso es. Uh-huh. Y contrataciones y esas cosas, ¿con quién tienen que hablar? Pues eso lo lleva a nuestro manager, Juan Antonio. Uh-huh. Juan Antonio Nieto. Ajá. Por cierto, un saludito, Juan. Y que se recupere, que se mejore. La escuche también. Que se mejore también, que... Que se mejore, sí, que está ahí. Ah, pero vamos, no para el tío. Sí, no, está haciendo un trabajo excelente, tío. Uh-huh. Con todas las bandas que lleva, tanto con la nuestra como con Segmate, con los Fugitivos, y hay otra banda que no, con John Wolf, pues no sé, uh-huh. Es que no me quedo con los nombres, pero no, en general. Los Fugitivos, que tenemos que decir también que el domingo que viene están en el Six también. Iré a echarles un vistazo también. Uh-huh. Sí, no, la verdad es que Juan está haciendo un trabajo excelente, digo, en todas las bandas que lleva. Uh-huh. Y en todo lo que hace, que sí. Anda que está quietecito. No, es el tío más hiperactivo que he visto en mi vida, tío. No para mucho, ¿no? No, bien, no, puta madre, tío, puta madre. Bueno, pues si querés contarnos alguna cosita más o decirnos algo más, porque ya el tiempo se nos está terminando. No, pues nada, pues un saludo a todos los que estén escuchando esta emisora, puta madre, pues nada, y a todos los que sigamos aguantando el tirón todo bien que se pueda, seguir resistiendo, y bueno, pues a vosotros un placer hablar con vosotros, y bueno. Nada, pues puta madre. Pues aquí seguiremos al pie del cañón siempre que nos dejen y siempre que podamos, que es lo que hace falta. Hay que estar ahí a la más que nunca, tiene el cañón, tío. Pues levantar el puño al alto y decir, aquí estamos, tío. Pues aquí en Reviradio tenemos unos cuantos programas que bueno, pues ya se irán poniendo en contacto con vosotros con ellos. Perfecto. Que cancha hay para rato y variedad de programas también. Perfecto, bien. Y para eso montamos esta asociación cultural, para tirar esto para adelante y que que ayudar en todos los aspectos posibles de la vida, la música y en todo lo demás. Sí. Y más ahora, tío. Efectivamente. Cuéntame cómo está. Que está como está, pues vamos a ver si lo levantamos un poquito entre todos. Sí, un poquito, sí, hay que levantarlo, seguro. Sí, sin ninguna duda. Bueno, pues ahora ya sí nos despedimos, pero quiero que me elijas un tema para despedir la entrevista, aunque luego seguirán sonando más temas del disco, pero quiero que elijas el siguiente. La escena con Fight. Ajá, sí. ¿Y el motivo? Pues lo que está... Levántate y lucha, tío. O sea, no queda otra, tío. O sea, hay que tirar para adelante como sea. Tirar para adelante, tío, y dejarse de que alguien, que nadie te pisotee, y sobre todo más ahora, ¿no, tío? O sea, hay que nadie, quitarse la bota de encima, tío, y decir, Aquí estoy, tío. Si quieres batalla, pues trae a dar. Efectivamente. Pues nada, a todo el mundo, levántate y lucha. O sea, stand up and fight. Eso es. We'll be right back. Never. Y bueno, seguimos por aquí, no nos hemos ido. Hemos escuchado un poquito de musiquita y ahora, pues contaros que la sala Rockville, otro fin de semana más, ha tenido que cancelar absolutamente todo. ¿Por qué? Pues por las circunstancias que tenemos y que a pesar de que en su zona estar por debajo de esos 500 que decían por 100.000 que tenía el límite, pues siguen confinados. Así que seguimos sin conciertos en Rockville. Mucho ánimo y esperemos que pronto vuelva. We'll be right back. Bueno, en estos tiempos que nos están tocando vivir, pues hay gente que se lo curra, hay gente que hace muchas historias, y uno de ellos que acabo de encontrar por las redes sociales, pues simplemente ponen ritmo a un, cambian un poquito la letra a un tema conocido, y ¿qué es lo que dicen? Pues los chicos de Muesca, la Muesca, dicen que no pare la música. A ver. Siempre nos juntaremos en un mismo frente, en contra de todo el contracorriente. Asaltaremos los cielos sin mente. No hay quien pueda con nuestra gente. Intentaréis cerrarnos los bares, las salas llenas serán malabares, limitaréis la cultura en una, volvemos al nodo, ya no cabe duda. para que el que quiera escuchar de nuevo este tema y guardárselo en el móvil o donde sea, simplemente en YouTube ponéis Muesca con K y os sale enseguidita el primerito. De verdades grabadas a fuego, tatuajes que tornan de gris, cultura que mata, resucitaremos. Todos juntos así golpearemos, hasta hacer temblar el firmamento, hasta que se nos desangre el alma y los viejos bufones se traguen su cuento. Tenemos claro que juntos formamos un pique, uniendo fuerzas de amistad, expresamos nuestros sentimientos humildes. Pues eso, que no muera la música y que aquí seguiremos poniendo buena música y poniendo música en condiciones. Y bueno, pues sigo dejando algún temita que nos queda por ahí mientras vamos preparando nuestra próxima charlita. Bueno, quien hayáis visto las redes sociales y el evento correspondiente, pues sabréis quiénes son los que vienen después. De momento dejamos ese Misery de Weirdom. Ya lo iba a decir mal. No, Weirdom. Misery. Sure, you need. y acaba de llegarme la noticia. Otros que cierran, por desgracia. La Joy Slava, mítica discoteca con 40 años de historia, también tiene que echar el cierre. Vamos, así no solucionamos nada. Señores políticos, pónganse las pilas y pónganse en marcha. Hay que solucionar esto de alguna manera. You're going down, fall to the ground, no more divinity. Bueno, estos son los que vienen ahora mismo pegando fuerte desde Granada, que en julio estuvimos hablando con ellos, pero resulta que no paran, sí que no paran, y sacan nuevo temita por ahí, y aquí está sonando de fondo. El título del tema pues se llama Déjate Llevar, y a quien mejor nos lo puede contar que Pepe Trabe, de el grupo Solar, que desde Granada nos va a contar qué hacéis, qué es que no paráis. Buenas tardes, Pepe. Muy buenas, ¿cómo estás? Pues bien, aquí dándole un poquito a la radio. Estupendo, bien, bien. Pues cuéntanos, que estáis que no paráis este año. Bueno, este año, como siempre, la cosa es no pararse. Con lo que venga, tiramos para adelante y ya está. Estaba programado así y... y nada, decidimos mantenerlo, bueno, con la discográfica, con los miembros de la banda y María Villa, la manager, decidimos seguir adelante con todo lo que teníamos planeado. Así que esto ha hecho nada más que empezar. Bueno, no ha hecho más que empezar, pero ya empezasteis hace ya unos añitos. Sí, ya sí. Ya lleváis desde 2013 dando vueltas por ahí. Así es, bueno, ya está, esto no es cosa de un rato, es carrera de fondo, me dijeron una vez eso. El que tiene un producto atractivo, que tiene calidad y se lo toma en serio y se mantiene el tiempo, puede ser que llegue a algo. Entonces nos lo tomamos como eso, aparte que nos encanta el rollo este de la música, de los nervios, los conciertos. Todo eso es una droga, no puede dejarlo. Y no podemos parar, somos muy, muy creativos, no podemos estarnos quietos. Que es el problema, entre comillas, que tenemos. Uh-huh. Bueno, habéis sacado este es el segundo adelanto, porque ya cuando estuvimos hablando ya habéis sacado un primer adelanto del disco. Ajá. Que estáis preparando. Sí, sí, sí. El primero fue No Tienes Nada Que Hacer y bueno, y este, eso, Déjate de Llevar. Nada, grabamos con Carlos Hernández Nombela en Madrid, hicimos la prueba con No Tienes Nada Que Hacer y nos gustó tanto el resultado que hemos terminado grabando el disco con él y súper, súper contentos con el resultado. va a ser una bomba, una contundencia de principio a fin, increíble, como nunca hemos sonado. Muy contento. Eso es lo importante, ¿no? El sí. estar contentos con el trabajo, porque eso te da más satisfacción todavía. Por supuesto, es una sensación, de hecho, por lo menos por mi parte, ahora que estoy hablando yo, es la primera vez que he terminado un disco y que no he dicho cambiaría esto. Entonces, 100% satisfecho ahora mismo. Lo mismo dentro de 2 meses es otra cosa, pero ahora mismo... Dices, me gustaría más... Pero bueno, eso pasa con todas las cosas, ¿no? Y siempre... Claro. La renovación de aquello que has visto, ¿no? Que has tenido. Claro, claro, claro. Es que como lo tiene en tu cabeza y luego como suena al final. Entonces se aproxima al milímetro, el resultado de lo que teníamos en la cabeza. Y por eso estamos muy, muy contentos. Y con mucha ganas de echarlo a la calle ya. Así que vamos a ver poco a poco si van mejorando las condiciones y las cosas, podemos defenderlo, y si no, pues vamos, nos acomodaremos a las cosas como vengan, y ya está, es renovarse o morir, adaptarse a las condiciones y que no te pare nada, que no cambien los planes, que no, siempre dentro de lo que te dejen, claro, no va a ser algo que no se pueda defender, pero eso, que la cuestión es no cambiar los planes por una, en este caso, una cosa que ha aparecido ahí de golpe y que nadie se esperaba, que bueno, está condicionando la vida de muchísima gente, mucha familia, y lo que acaba de decir, la sala cerrando, los pubs, todo lo que es ocio, cultura, ruina. Pero bueno, tengamos la esperanza de que esto va a cambiar pronto. Esperemos que sí, porque la verdad que cada vez se está complicando más. Salas cerrando, salas planteándose cerrar, en fin. Y, es que es inviable, y no solo salas, o sea, eso sí, a nivel sí, sí. de ocio, pero es a todos los niveles. Hay empresas que... a ver cómo salen. Claro, claro, claro. Pero bueno. A ver. Bueno, vamos, como he dicho, dentro de lo que se pueda, por lo menos con la música... intentaremos seguir dando alegría. Es lo que de momento lo que tenemos que hacer es dejarnos llevar. Claro, efectivamente, así es. Bueno, y esto estaba ya todo bien planificado y demás, pero ¿por qué este tema en concreto, sacarlo ahora? Este tema en concreto, mira, fue una decisión difícil. La fecha sí la tenemos clara, el tema no. Pero por la temática, la contundencia, la fuerza, lo que transmite, vamos, viene a huevo con la situación que tenemos ahora mismo. Todo tiene que cambiar, solo déjate llevar. Y bueno, es parte de nuestra filosofía. Te acomodas, estudia la situación y le tiras de otra forma y ya está. Que bueno, hablando con Carlos precisamente, él nos aconsejó que este era el tema para tirarle a lo que era el segundo adelanto. Es contundente, corto, es preciso, la temática súper definida, estribillo pegadizo, una rítmica súper contundente, lo teníamos claro. Y la fecha, como te he dicho, está todo perfectamente programado, están haciendo un grandísimo trabajo María Villa y Laureano de Clifford Records, y está todo al milímetro, vamos, programado desde hace por lo menos 8 meses. Ay. Y solamente estamos cumpliendo plazos, que es la manera de que no te pille el toro. No, eso está claro. Es que o vas cumpliendo tus plazos, aunque claro. tengas que retrasarlos un poquito, tampoco pasa gran cosa, pero no puedes dejarlo ahí muerto indefinidamente, ¿no? Claro, sí. La cosa es que nadie sabe realmente qué es lo mejor ni qué es lo peor, el problema. Entonces, ¿qué es lo que puede hacer? Pues bueno, si está el disco ahí, está grabado, está terminado, pues vamos a tirarle. Y en algún momento esto tiene que cambiar la situación. Y ya está. Ahora, ¿qué haces con un disco deseando de sacarlo a la calle ahí guardado? No se puede. Por lo menos nosotros lo teníamos claro. Esto tenía que estar en la calle y ya veremos a ver cómo lo defendemos. Y nada, ahí dándole vuelta seguramente que vamos dando con la tecla. Segurísimo que sí, segurísimo. Bueno, yo estoy viendo la portada. Ajá. Y la verdad es que da mucho que pensar y muchas cosas a donde agarrarte, además, dentro de esa portada, ¿no? Sí, ¿no? La del tema este, de Déjate Llevar. Este, sí, sí. Ahí es, bueno, como un puente de hierro ahí. Te cuento, el puente tiene su historia. Está cerca de aquí, de mi pueblo. Es en Alamedilla, el pueblo se llama. Y es de la escuela de Eiffel. Entonces, era un puente que está prácticamente abandonado. De hecho, hay un puente más moderno justo al lado que sí pasa el tren. Pero ese se ha dejado ahí, está en muy mal estado de conservación. Y llevo yendo allí por lo menos 20 años y de golpe ese día me di cuenta que había una trampilla y pasaba a la parte de abajo. Y fue cuando hice la foto y se lo pasé a María, digo, mira lo que... Dice, joder, esto va la hostia, tío, para la portada, por lo que representa. Un camino que por el que hay que pasar, es férreo, una cosa súper potente, te están obligando, te meten por un embudo, tienes que llegar al final, y por eso es solo Déjate Llevar, todo tiene que pasar, eso es el peso de la estructura de la sociedad, el peso de la estructura política, por eso tiene muchísima intención la foto, que fue una casualidad, pero... Ahí está. Mm. Además, ahora que lo has dicho así, en un lateral se ve el puente, el otro puente. Claro, que está justo pegado. Y es curioso, ¿no? Que si no te dejas llevar y te desvías, te quedas al vacío. Así es. ¿No? Anda, que hay más de 100 metros de salto, cualquiera, ¿sabes? Pues va a ser que yo me dejo llevar, ¿eh? yo igual. Ya, de hecho, hice la foto y no me soltaban y aquello daba risa. Ya ves. Pues, y bueno, de momento, evidentemente, presentarlo muy complicado, el hacer algún bolo, hay posibilidades por ahí, por Granada... Aquí en Madrid, mira, según que extraoficial, está complicado. Está complicado, es que como cambian la normativa cada dos semanas, pues bueno, estamos viendo las posibilidades de cómo defenderlo. Todo va a depender, la intención es presentar el disco de manera oficial, o sea que salga a la venta en febrero, pues a partir de ahí, en cuanto que haya la más mínima posibilidad de empezar a moverse, pues estamos funcionando. Ya está María trabajando a tope con fechas, con salas, ayuntamientos, festivales, está viendo a ver cómo, pero está todo el mundo parado. Hace un momento he visto una noticia de cómo los grandes festivales se quieren reactivar para 2021 y con unas medidas de control sanitario de la leche, es que no queda más remedio. Haciendo PCR entre 24 y 72 horas antes, bueno, te quieren a través del móvil que tengan un seguimiento, como están haciendo en China, que saben si está vacunado, si no está vacunado. Entonces eso hace que sea más fácil el control del acceso a los sitios. Y Ticketmaster, por ejemplo, pues es uno de los pioneros que están preparando el regreso. Yo, por ejemplo, tengo la entrada de los Foo Fighters, que era en junio de este año, 2020, lo han pasado a 2021. Pero como no se pongan las pilas, hagan algo de eso, solo en Valencia eran 20.000 entradas lo que vendieron. Pues o las devuelven o no lo van a estar retrasando ahí. No sé cómo lo van. Claro. Y uno de los problemas ahí es... te dieran opción de devolver y que es una de las cosas que se lo cubran como posible, que vaya a ser, y esperemos que no sea así. Yo te ofrecí la devolución, decidiste quedártela para el año siguiente, ahora no puedo hacer el año siguiente, pero tampoco te voy a devolver. Cosa es que por lo menos yo no me enteré, me mandaron un correo diciendo directamente la fecha del siguiente año. Entonces no hubo opción de devolución, por lo menos con Ticketmaster, porque decía, bueno, lo que leí que con tantísimos eventos a tan grandísima escala que tenían, pues que iba a ser la ruina de la tiquetera. Entonces no, por eso habían optado por un aplazamiento. Vamos a ver, están, por lo que he leído, están trabajando, bueno, a tope, porque claro que se le echa el tiempo encima, es complicado, según está el panorama ahora mismo, y vamos a ver. Ya veremos, a ver el año que viene qué va pasando con todo en general. Claro, claro, vamos a ser optimistas, que de eso se trata al final. Solo queda tirar para adelante, sí, que no podemos pensar de otra manera. Lo que hay. Y bueno, dices dos semanas. Aquí en Madrid, tú fíjate, tuvimos una semana que en la misma semana cambiamos cuatro veces distintas de tipos de confinamiento y de historias y demás. Sí. Está complicada la cosa. Es que yo creo que no se sabe bien cómo actuar y es el problema. Van probando y a ensayo y error, que es lo que no funciona, pues cambiamos y como no dan con el punto, pues esto claro, está complicado. Sí, claro. Lo malo de la historia esta es que los que lo estamos pagando somos todos los demás. Claro, claro, claro. Así es. Porque ellos viven muy bien y no van hacinados en el metro, ni en el autobús, ni claro, nada de eso. Claro, claro. No, está claro que los que estamos jodidos somos la gente normal, ya ves. Exacto. Así es. Y bueno, pues no tengo mucho más que contar yo. No sé si tú tienes algo más que contarnos sobre el nuevo disco. Si nos quieres adelantar o puedes adelantar algo de cuántas canciones pues, tener, si cómo quieres, lo lleváis y esas cosas. Te comente el... Bueno, se va a editar solamente en vinilo y en plataformas digitales, porque Clifford Records, por ejemplo, solamente hace vinilos. La portada, no sé si la has podido ver, la ha diseñado Flecha Desi. Este hombre, bueno, es un pedazo de máquina. Tuvimos una reunión por videoconferencia, le expliqué así más o menos los temas, como qué es lo que transmitía. Me dijo, cuéntame a ver qué es lo que es la temática del disco, que... Y lo puse así un poco en situación. Luego tuvimos otra videollamada y habló con cada uno de los miembros. Y al día siguiente tenía la portada hecha. Y os gusta, venga, sí. Y la portada tiene un rollo, bueno, que es que eso, para contarlo te hace falta un rato grande. Es una metáfora a la vida actual, a cómo nos manejan, te podría decir que aparece una grulla y una jirafa, que transmiten confianza, pero que son dirigidos a través por voces de otras personas superiores, y aparece a través de una gramola. Tiene mucho rollo el diseño. Ah, y bien. Luego, sí, tiene muchísimo, se irá explicando poco a poco. Todo el efecto de información de la portada se completa cuando ves la contraportada y la parte interior del disco. Entonces estaremos soltando información poco a poco para ir desvelando todo el sentido de la portada. Pero en este caso John ha hecho un trabajo de la leche, súper, súper profesional y muy, muy eficiente. Y poco más, en diciembre haremos otro adelanto, ya con videoclip, y ya saltaremos a febrero para la venta. Tendremos una preventa también de disco con alguna sorpresa que estamos ya preparando, y creo que ya no puedo decir más. Por ahora ya no puedo decir más. Bueno, pues ya es algo y ya nos has puesto con los dientes largos de decir, bueno, pues unos por Navidad, otros por San Valentín y otros porque sea el cumpleaños, pues ya tienen un pueden ir pensando en un regalito, ¿no? Pues ya ves, además mira, lo hemos pasado a alguna gente cercana a nosotros que son, vamos a ver, tienen muchos expertos musicales, vamos a dejarlo así, por conocimiento, estudios, por su trabajo, etcétera. Y nada, las críticas son muy, muy buenas. El disco va en la línea de en cuanto a contundencia, sonido, experimentación. Víctor, en este caso, ha hecho un trabajo con la guitarra que ya veréis, es la leche, los solos, los efectos. Ale con la batería, le ha dado una contundencia de la leche, vamos, es una bomba, además engancha una detrás de otra y eso nos deja respiro en todo el disco. Y Javi con el bajo, un martillo pilón, eso es, vamos, ya me lo contarás, ya verás, es una barbaridad el disco, lo que transmite y la energía que tiene. Estamos súper contentos. Ajá. Pues nada, pues estaremos al tanto. Ya sé yo que María me irá informando también claro, las claro. novedades que vayáis sacando. que ya lo va haciendo, lo mismo que otros managers, por supuesto. Y bueno, pues aquí, ya sabes, estamos siempre dispuestos a escucharos, a charlar con vosotros y a pasar un buen rato escuchando buena música, por supuesto. Pues muchísimas gracias y siempre es un placer poder hablar contigo y nada, y estar un rato aquí hablando de música y de lo que haga falta. Y de lo que nos rodea la música, sea bueno o sea malo, ¿no? Así es, así es. Pero bueno, es lo que nos toca y bueno, esperemos que poco a poco, aunque va a ser quizá demasiado lento para ciertas economías, eso está claro. Sí, sí. Pero esto se solucionará, eso es más claro que... Hay que ser optimista. Si se salió de la gripe española hace 100 años y los medios que había no eran los que hay ahora, pues claro, se sale seguro. En cuanto haya un poco de conciencia social también y de... Por supuesto. Es que ahí hay mucho problema, la concienciación social, que nos afecta a todos y no son todos los que hacen las cosas bien, ese es el problema. Ese es uno de los grandes problemas. Claro, así está la cosa. En el momento que se entienda cómo funciona, está esto arreglado, pero como todavía no parece que no es suficientemente claro cómo funciona esto, pues están luchando uno y otros perdiendo el tiempo y mandando y dando palos de ciego, Pero palos de ciego totales. O sea. Totales, pues eso, probando a ver lo que pasa. Sí, porque ahora además ahí en Andalucía lo tenéis más complicado todavía, ¿no? Porque han cerrado todos los pueblos. En Granada, Granada, era la tasa más alta de contagio de toda España, Granada capital. Uh-huh. Y llevamos ya con confinamiento y toque de queda, etcétera, etcétera, pues creo que vamos ya por lo menos 10 días, ¿sí? Uh-huh. Pero es que sigue subiendo los contagios y las muertes en Granada. Así que ya estaban hoy escuchando la radio hablando de un confinamiento total, porque es que la única manera de... Yo esta tarde, te lo he dicho, en Granada con mi hijo en el dentista, y hay gente, coches, como si no pasara nada por todos sitios. Y en teoría, no podemos cambiar ni de un pueblo a otro, ¿no? Claro, de un pueblo a otro, efectivamente. Yo tenía una autorización, un justificante, perdón, del dentista para poder desplazarme de mi pueblo hasta la ciudad. Pero yo llegué allí, la autovía llena, los parkings llenos, la gente por la calle, vamos, poco ha variado de lo que a lo mejor era por la hora o que salía la gente del trabajo, no tengo ni idea. Pero yo no he notado diferencia ninguna. Y como es que no para, ya pues están diciendo eso, ya nos queda solo que nos confinen del todo y que no se pueda salir a la calle, porque es que como es que no para de subir los contagios y las muertes, pues puede ser el problema que hay. De alguna manera habrá que frenarlo, pero que hasta que coja el pico y empiece a bajar, pues parece que queda todavía. Y que encuentren la manera de pararlo también. Claro. Porque no parece que den mucho con la cuestión de esto se frena así, ¿no? Es que ahora se contagia de una manera, ahora de otra, ahora también... Que no lo saben. Sí, ensayo y error es lo que estamos hablando, que van probando cosas y hasta ahora no les ha funcionado nada. Uh-huh. Pero bueno, ahí vamos. Ahí estamos poco a poco y bueno, lo importante es que vayamos saliendo, que no nos paremos, por supuesto. Claro. Y que sigamos disfrutando de música, de conciertos y de todo, pero con conciencia, claro. Claro, sí, es la clave. Es ser conscientes de lo que tenemos entre manos y ya está. Y se puede hacer un poco menos, pues un poco menos, pero que se pueden hacer cosas. Si esto está todo en ser un poco de tener lógica y sensatez. Se acabó. Ya está. Ahí está. Que muchas no la tienen. No puede ser el problema. Pero bueno, ya te digo, a ver si van abriendo los ojos y vamos, recuperando la cosa, la normalidad. Esperemos que sí y que tarde lo menos posible. O sea, eso también. Ya ves. Sí, por supuesto. Por supuesto. Pues ya veremos a ver cómo... ¿Cómo vamos avanzando? Pero eso sí, con pasos seguros, como los estáis dando vosotros, ¿no? De ir presentando ese disco y que bueno, que en febrero daremos el bombazo, ¿no? Efectivamente, vamos a poner pata arriba el panorama nacional, ya verás. Eso espero. Pues mucho gusto de hablar contigo y lo mismo digo. Nada, seguiremos hablando y seguiremos enterándonos de lo que vais haciendo por ahí. Por supuesto, muchísimas gracias. Muchas gracias. Y para que, puesto que antes le he cortado un poquito así y le he dejado un poco a medias, para empezar la charla, voy a dejar que suene entero el Déjate Llevar, ¿no? Para perfecto, que la gente lo escuche. Sí, sí. Estupendo, muy bien. Pues agradecido por estar ahí y eso, déjate llevar. Déjate llevar. Venga, muchas gracias. Hasta un abrazo. Siempre. Hasta luego. Fue Mi destino es oscuro. Y bueno, ya que hay pocos conciertos, pues habrá que darles un poquito de sonido y de voz. Bueno, pues contaros, el próximo viernes en el Independence Club, pues habrá un concierto y sesión con las 150 mejores canciones de la historia del rock. Esto será el viernes a partir de las 6 de la tarde y hasta las 11 y media, claro, porque a las 12 hay que estar en casa. Más el sábado a las 7 de la tarde, Bouquet Rock Hits en la sala Elefante Blanco estarán. ¿Y qué más tenemos el sábado? Porque tenemos otro conciertito más. En esta ocasión es en Pinto, estará Eduardo Pinilla, guitarrista de grupos como Burning, Cod, New y un montón de historias por ahí que ha estado haciendo. Bueno, pues acaba de editar nuevo disco y pues eso, la Eduardo Pinilla Blues Band estará en la sala Universo Rock en Pinto. Y lo que hemos comentado antes, en la Six Rock estarán Fugitivos en directo con el Bermú a partir de la una de mediodía. Pues eso es lo que tenemos de momento, pocos conciertos por desgracia y con el aforo muy limitado, así que a ver si podemos levantar todo esto y que haya más conciertos y que no cierren más salas, que ya son muchas. Bueno, y más noticias que vamos encontrando por ahí. Una nueva formación que se une a Fran Vázquez y que en principio, si no hay nada que lo contraríe, el 12 de diciembre estarán en el Urban Rock Concert de Vitoria. Y es un tributo a Sangre Azul y se llaman Alejandría. Thank you. Y no sé si lo sabéis, seguramente que sí, porque también estáis ahí al tanto. Manu Seoane, Manuel Ramil, Patricia Tapia, Chus Di Felatio, Pablo García y Nico del Hierro forman Alderaan. Ya han estrenado su primer adelanto y bueno, a ver si conseguimos también hablar con ellos y que nos hagan caso para poder contaros de qué va este nuevo proyecto, Alderaan. Together.